escucha, a mí me gusta. Ya sabes, para gustos, colores. Nuevosperiodistas.com. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Para Gustos Colores. El tema de debate central de hoy será Frikivisión. Lo hemos bautizado así debido precisamente al carácter friki que en los últimos años está adoptando el popular festival. Un festival cuya primera edición se remonta al año 1956 en Suiza y donde solo 7 países participaron. La ganadora fue Liz Asia, Suiza, y qué casualidad que se celebraba en Suiza el festival. Muchos son los españoles que han participado en este certamen, como Rafael, Maciel, Karina, Sergio Dalma y en los últimos años los triunfitos Rosa, Beth y Ramón del Castillo. Participación que les ha valido para impulsar su carrera discográfica y para abrirse camino por Europa. Hoy, sin embargo, lo que parece quedar claro y evidente es que Eurovisión no tiene en la actualidad el prestigio de antaño y el debate está en la calle. ¿Es el Chiquilicuatre un representante digno para este festival? Esta será precisamente la pregunta central de este tema de debate de hoy, que en esta ocasión nuestra colaboradora Katy Dorta, buenas tardes Katy. Buenas tardes Ana. Nos va a introducir con una carta como siempre hace y cuando tú quieras. Bueno, pues no se le escapa a ninguno de ustedes que el porcentaje de friki se ha incrementado de forma abrumadora en los últimos años. De friki decimos que es una persona que vive con gran intensidad sus aficiones, como leer cómics o jugar al rol, como algunos ejemplos que podemos poner. Con la divulgación en la red, la interconexión entre las personas que viven tan intensamente sus aficiones hace que aumente el censo de este tipo de población. En España está de actualidad Chiquilicuatre, que es difícil este nombre, Dios mío, próximo representante del país en Eurovisión. Pena que un pavo casi tan friki como él haya quedado descalificado en una de las semifinales. El friquismo generalizado ha invadido aquel concurso europeo de la canción que en antaño, como ya nos adelantaba Ana, llegó a ganar Maciel, que también está de moda. Ese gran debate de Eurovisión del 68. ¿Compró Franco aquellos votos? Bueno, pues en realidad, según un blog que hemos encontrado en la red de Uribarri, dice que él conoce perfectamente todo lo que pasó en el año 68 al que nos estamos refiriendo, pero no va a hablar de ello hasta su vuelta de Belgrado. Así, se ha comprometido con todos los medios que le preguntan al respecto, porque no le gusta meterse en charcos de nadie. He aquí un tema a debatir, señores. ¡Feliz Navidad! Pues bien, Katy ya nos ha introducido un poquito más el término friquismo tan de moda en la actualidad. Y ahora vamos a abrir el tema de debate, precisamente para debatir si Chiquilicuatre es o no un personaje digno para estar en Eurovisión, si nos podía haber representado otras de las muchas personas que estuvieron en esa gala de televisión española. Y bueno, un poquito eso. Por ejemplo, vamos a ver, Julio, ¿Qué opinión te merece el Chiquilicuatre? Bueno, yo pienso que me parece bien la apuesta de España, bueno, de España, en este caso de la gente que ha votado para que vaya a Chiquilicuatre. Sinceramente, porque visto lo visto tal como se está poniendo últimamente Eurovisión, o los últimos años, o las polémicas que ha habido con que los países que se votan, etcétera, etcétera, etcétera, yo creo que la gente está cansada ya del tema y entre quedar con el puesto 20, con un grupo aceptable, y quedar en el puesto 20 con Chiquilicuatre, pues yo creo que queda lo mismo, ¿no? ¿Pero tú crees realmente que llegará al 20? Quizás no, bueno, no sé, me gustaría que... Yo creo que la gente, la decepción ya es tan grande con Eurovisión en líneas generales, por las cosas que escuchas, por las cosas que ves, por las cosas que se comenta, que yo creo que a lo mejor queda más arriba, quién sabe. Es nuestra primera oportunidad de reírnos de nosotros mismos con el representante de Eurovisión, ya que en su momento se han reído otros países de nosotros, dejándonos en el último lugar. Como decían con Rosa, después cambiaron la letra, todos juntos al último lugar o al séptimo, como que ya quedamos, ¿no? A mí me gustaría saber la opinión de nuestro experto eurovisivo, que en este caso es Airán, que es un fiel defensor de Eurovisión y del Chiquilicuatre. No, bueno, te explico para quedar bien. Me gusta Eurovisión, exacto, y no me gusta el Chiquilicuatre. Sinceramente creo que los partidarios del Chiquilicuatre no deben ser muy... no deben apreciar mucho Eurovisión realmente. Acepto la decisión del público, pero a mí personalmente no me gusta como representante de España. Hombre, se supone que sí ha sido un proceso democrático donde la gente ha votado, lo respetamos, pero a mí sinceramente me parece lamentable que una persona así pueda representar el nombre de España. Bueno, yo lo que quiero aclarar es que, a ver, Chiquiricuatre no es España, es decir... Pero nos representa ese día y tiene el nombre de España y depende de lo que tú te sientas representado. Yo no me siento representado ni por él, ni por las Ketchup, que también participaron, ni por Maciel, que ganó. Es decir, no es un campeonato de ver qué país es el mejor, es un concurso de la canción. Lo que cuenta es la canción y la puesta en escena ahora, en estos últimos años. Pero vamos, que yo no me siento representado por ninguno de los que vayan, básicamente. Si cuenta la canción, entonces estamos diciendo que en España prima el mal gusto musical. Siempre lo ha hecho. En mi opinión, siempre lo ha hecho. Como, por ejemplo, es que no... Pues mira, un dato muy concreto. España siempre va atrás de todo. El año pasado fueron The Nash, que es un grupo de chicos. En Europa ya eso estaba pasado. Ya nadie escucha grupos de chicos hoy en día y España mandó un grupo de chicos. Mandaron a las Ketchup también 2 años antes. Cuando las Ketchup ya, bueno, tuvieron su momento, pero ya se habían olvidado en Europa de las Ketchup. Y este año mandan una cosa friki cuando ya lo friki no está de moda. El año pasado puede que tuviera ahí algún interés porque quedó en el segundo puesto ahora. Un friki. Eso nunca se puede, no sé, nunca se puede adivinar. Yo pienso sinceramente que yo por la clasificación, las clasificaciones que he visto de España en pasadas Eurovisiones que... quedó en puesto 20, repetía últimos puestos. Sinceramente yo creo que la gente está cansada de llevar grupos medianamente aceptables, entre comillas, y creo que otros países también han apostado por llevar a gente friki. Yo creo que España, yo creo que sí ha optado por lo mismo, la gente ha acabado votando por lo mismo, es porque dice, si llevas un grupo aceptable y últimamente está quedando entre los últimos puestos, la gente yo creo que en líneas generales se ha cansado, porque ha habido una polémica. En el último Eurovisión, uno de los componentes de The Nash comentó que últimamente parece que solo se votan los países del este. Los países del este de Europa son bastantes países, se votan entre ellos y bueno, esa... Bueno, esa es una pregunta que también en el blog que hemos consultado se le hacía a Uribarri. Y le decían que por qué su premonición de los votos hacia cuáles van. Y es que no es que se vote la canción básicamente, es más bien politiqueo. A ver, yo sobre ese tema quiero opinar, porque la verdad es que tengo las ideas muy claras. Es verdad que los países se suelen votar entre ellos, sobre todo si hay alianzas, si están cercanos unos a otros, pero no me vale la excusa de siempre ganan los del este, siempre gana la política. A ver, en los últimos años de Eurovisión, el país que ha ganado ha sido votado por casi todos los países, incluso por España, que es el primero que siempre suelta aquello de, no, es que siempre ganan los del este. España le dio puntos a Serbia el año pasado, bastante. Y siempre, siempre ha ganado un país que ha tenido consenso en general. Pero yo creo que en ese caso, porque España yo creo que en general no vota al país vecino, no vota, a lo mejor España vota por la canción. José María Íñigo, que es una persona que ha estado metido en el mundo de Eurovisión, calificó de chanchulleo y politiqueo el último Eurovisión, por ejemplo. Esas fueron sus declaraciones. Bueno, antes también comentamos que ya en Europa no está de moda lo friki, pero lo cierto es que este año, el domingo 25 de mayo de 2008, se celebrará por segundo año el Día del Orgullo Friki. Y este día se lo propuso el señor Buevo, es un conocido... ¿Huevo? Buevo, con B. Ah, Buevo. Vale. B-U-E-B-O. Eso es bueno aclararlo, por si acaso. Buevo. Y discutió que su proposición discutía el hecho de que cualquier friki pudiese denominarse como tal y el deseo de tener derechos y deberes los frikis. Y es más, hay decálogos sobre estos derechos y estos deberes de los frikis. Entonces, no está tan perdida esa moda, ¿no? Qué fuerte me parece. Del año 2006, ¿no? Sí, a partir del año 2006 se está celebrando el Día del Orgullo Friki. Bueno, yo lo que quería decir, y no con respecto a esto del Día del Orgullo Friki, sino más bien con lo de que vaya un friki a Eurovisión, no creo que sea tanto el hecho de que esté de moda o deje de estarlo, sino lo que se escucha por ahí de que es una forma de protesta o una forma de criticar a esto que precisamente hemos dicho, que aunque hemos mandado a lo mejor personas serias y tal, pues no han llegado a ningún puesto. Y no solo eso ha pasado en España, sino ha pasado en otros países que también se han sumado a mandar a un representante. De hecho, friki. Italia se borró, o sea, se quitó de Eurovisión. Y Francia creo que también. No, Francia sigue. Francia sigue, bueno, pues por lo menos Italia. A mí me consta que Italia... Sí, no estaba de acuerdo con las vocaciones. No estaba de acuerdo con... Pero bueno, ellos están en su derecho. Yo, de todas formas, me gustaría preguntarles por qué siempre asocian Eurovisión con los frikis. ¿Alguien me podría decirme algún ganador de Eurovisión que fuera friki? ¿Que lo asocian a...? Yo recuerdo, decir, hace unos años... ¿Alguien me puede decir un ganador de Eurovisión que fuera friki? Hace unos años nos ganaron una especie de cavernícolas que era una música un poco estrambótica. Pues a mí me encantó. Debo decir que me encantaron eso. Si te estás refiriendo, creo, a Lordi, el grupo de heavy metal que ganó hace dos años en Finlandia. No, sí. ¿Te estás refiriendo a ellos? Bueno, básicamente tenían una forma de... una estética en... Era algo novedoso. En escena, pero la canción era muy buena. Y no sé, Ucrania no fue. No era nada friki la canción. Los ganadores. Sin embargo, Chiqui Chiqui es una canción friki, aparte de... ¿Qué estética entienden por friki? Porque mi concepto de friki no es hacer el ridículo. Explícanos, a ver. Una persona friki es, a lo mejor, una persona que le gusta los cómics, que es informático... Hacer el ridículo de esta manera. Oye, nuestro realizador es informático y no es nada friki, que quede claro. Riman, ¿tienes algo que decir? No, que eso no es así, Rubén. Tampoco friki. Yo qué sé, los informáticos, la verdad que no. Si hablamos de, por ejemplo, yo que hice la carrera, el 90% eran frikis, pero no todos. Tienes que puntualizar ahí. También se dice de algunos químicos, de bellas artes, se dice un montón de... Pero, incluso de los maestros se dice también eso. Pero para mí ser friki no es algo malo, pero ahora lo estamos utilizando como algo negativo, ¿no? Para mí la palabra friki se asocia con alguien a lo mejor un poco obsesionado con el tema o con lo que le gusta, ¿no? Y no tiene solo que ser Eurovisión, ¿no? Eso, que lo vivió todo de manera intensa. Me costó, he de reconocer que me costó entender el concepto. Me llevó bastante tiempo. Entonces, ¿por qué el Chiquilicuatre es friki? ¿Por qué el Chiquilicuatre es friki? Entonces. Porque se está empleando ahí el término que está, ¿a qué es aficionado Rubén? Él? ¿A hacer el ridículo? Simplemente hacer el ridículo, no creo que sea más bien por las pintas que lleva y demás, pero la gente le critica mucho, pero realmente él está en ese papel, él es consciente de que la gente que hay una parte que le critica, no pero es que esté en un papel, es que él es un actor, es un actor de buena fuente que no es argentino, como hace representar, que se llama David, creo. Sí. La verdad que no sé el nombre, pero vamos, es un actor que no tiene nada que ver con el mundo de la canción y de repente creo que fue una broma de buena fuente lo de presentar un candidato para Eurovisión. Es que yo creo que todo esto les ha venido grande, que empezó todo como una broma y que la gente, porque España es así, o sea, si ustedes ahora haciendo una comparación un poco tal, pero si han visto Operación Triunfo, el tema de la niña esta que se llama Esther, o sea, la niña no canta nada, pero la gente la ha tenido ahí semanas y semanas, ¿por qué? Porque le gusta ver cómo se lía con Risto y las cosas que le dice Risto, o sea, que España en general lo que le gusta es el morbo y lo que le gusta es que vaya Chiquilicuatre para que hagamos el ridículo, para que todo el mundo seguramente nos reiremos un montón y seguramente vamos a estar todos pegados al televisor el sábado viendo lo que va a ser el Chiquilicuatre. O sea, que es todo una campaña de marketing y de publicidad de La Sexta, del programa de Buena Fuente. Yo lo veo así. Es que a lo tonto la publicidad que está teniendo el hombre, a mí ya me gustaría estar en su puesto, sinceramente, porque este tiene que estar ganando un dinero, porque yo lo he visto en publicidad por ahí, por todos lados, impresionante. La publicidad de la ONCE, ¿no? Sí. O sea, la conclusión es todo que... Todo el Bolivic. Que tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Básicamente. Yo no creo eso, pero bueno. Pues, habla, sí. Irán. No te quedes callado. No, es que, no sé, tenemos lo que Irán nos merecemos. Hoy... Suena como si fuera importante. Realmente es que le damos demasiada importancia a Eurovisión. Es simplemente un concurso de canciones. Bueno, en su época tuvo bastante importancia. Además, no lo olvidemos, que ni siquiera vamos a relacionarlo con el mercado de la música. Es un concurso televisivo y que es para divertirse y pasarlo bien. Yo creo que se está dando importancia ahora por el movimiento Chiquilicuatre, porque realmente Eurovisión ha ido en decadencia con respecto al número de telespectadores que ven Eurovisión. Yo, por ejemplo, es que ahora es el fenómeno de Chiquilicuatre, por lo que se está... Bueno, pero no recordemos también, no olvidemos que Operación Triunfo también resucitó Eurovisión. Eso impulsó, Eurovisión efectivamente, Rosa. Pero han sido momentos puntuales. OT impulsó Eurovisión, la gente vio a Rosa, a los cantantes, en Beth creo que también, ¿no? Durante 3 años fue Rosa, luego Beth. Y después Ramón del Castillo, que Canarias ahí lo vivió porque no iba un canario a Eurovisión a representar a España desde José Vélez. Exacto. Ellos colaboraron en el aumento de Eurovisión, pero vamos, no olvidemos que ahora mismo está en auge. No estoy de acuerdo con lo que dijo Ana al principio, de que está en decadencia poco a poco, porque ahora mismo es cuando más países hay. Eurovisión. Exacto. Ahora mismo cuando más países hay, más países quieren participar. En cuanto a la calidad. Exacto. Yo lo que creo es que ha cambiado... Es que la calidad, yo creo que se mueve también con la calidad de la música hoy en día, es decir, Es que no sé, realmente hay los países llevan a cantantes que... Muchos países llevan a cantantes que son conocidos en sus países. Sí. Que es como empezó Eurovisión realmente aquí en España. No, no nos olvidemos que... Por eso decía yo al inicio que era un concurso, un certamen que tenía cierto prestigio y que todo cantante estaba deseando representar a España en ese... porque era una oportunidad de darse a conocer en Europa y de que Europa lo escuchara. Pero hoy en día sigue sucediendo en otros países. Es decir, yo creo que España se lo ha tomado ya a risa. Porque no hace... No ha sabido aceptar que no han ganado, es decir, sí, se ganó cantantes... con Maciel y después el empate con Salomé. Sí, pero hace años me refiero, es decir, ahora mismo no han aceptado que no ganamos ni a la de tres, porque mandamos cosas malas y encima no lo aceptamos. Y ha tomado esa actitud de decir, bueno, pues vamos a reírnos ahora de nosotros mismos. Sí, pero cuando van cantantes medianamente buenos y quedan en el puesto número 20, ¿qué te planteas? ¿Realmente cuál es tu opinión de los últimos cantantes? Es que para gustos colores, como dice nuestro programa. Es que es el problema. Tú dices, vale, es que mandamos cantantes buenos, pero es que los otros países también mandan cantantes buenos. Y yo lo reitero, que los países que han ganado ha sido porque han tenido votos de todos los países, no solo de los de su entorno. Bueno, ¿y qué me dicen del lenguaje que se ha creado en torno al chiquilicuatre? Porque he rescatado aquí una noticia del país.es. Eso a mí me parece patético. Que Susana está indignada, pero bueno, el titular es ¿qué significa perrea, perrea? Y es una conferencia que Chiquilicuatre dio en el Instituto Cervantes de Belgrado y le dice a los alumnos del Instituto Cervantes de Belgrado que perrea, perrea significa estar todo el día tirado en el sofá y también moverse arrimado en un baile. Del sofá no lo termino de entender. Es decir, en conclusión, bailar en el sofá, porque son cosas opuestas. Bueno, restregarte en el sofá. Espero que nos hayan aprendido esos significados los alumnos, pero bueno. Pues bueno, hasta aquí un poquito del debate de hoy. Queríamos acercarles precisamente a todo lo que se está generando en torno al Chiquilicuatre. Invitarlos a que vean Eurovisión el sábado, para que después podamos opinar y ver si quedamos entre los 20 primeros o entre los tres últimos, ¿no? Lo importante de todo esto, lo último. Si no quedamos ni entre los 20 primeros y quedamos los de la cola o lo que sea, pues... Tenemos una palabra nueva en el diccionario, ¿no? Sí, perrea, perrea. Perrea, perrea. Lo vamos a proponer junto con complotar, que ya en Eso es así se debatió sobre el término con el autor de la misma palabra. Efectivamente. Noticias curiosas. Protagonistas frikis. Bueno, efectivamente, noticias curiosas, protagonistas friki. Esta noticia, la primera que voy a comentar, realmente es bastante curiosa. Dice así el titular. Un pene volador ataca a Kasparov. Kasparov es el excampeón del mundo de ajedrez. Y dice, el excampeón del mundo de ajedrez, Kasparov, sufrió el ataque de un pene volador mientras ofrecía una conferencia en Rusia. Bueno, esta noticia... vino acompañado con un enlace a YouTube del vídeo de la conferencia, porque sinceramente, yo llego a leer esto y no me lo creo. La noticia está sacada de 20 minutos. ¿De sí, sí, sí. De hecho, está sacada de 20minutos.es. Y bueno, continúa diciendo que Kasparov hablaba cuando un pene erecto de plástico, provisto de... ¿Qué pensabas que era, Susana? No sé, por eso pregunté que si era de verdad y dijiste que sí. Es que no. Ah, dije que sí, se me escapó. Niños que nos estén escuchando por iTunes, por favor, tápense los oídos. Exactamente. No, yo cuando escuché esto, digo, lo primero que pensé... Cuando leí esto, mejor dicho, lo primero que pensé fue... Digo, bueno, pero que es un pene de verdad. Me imaginaba un pene lanzado a Kasparov. Y yo digo, ¿esto qué es? Pero no. Después vi el vídeo y efectivamente... era un pene erecto de plástico provisto de una hélice que comenzó a sobrevolar la sala de conferencias hasta que un miembro de seguridad lo derribó con un puñetazo. No sé si era un sistema de protesta, porque Kasparov es uno de los principales opositores al sistema presidencialista que del expresidente Vladimir Putin. No sé si era un sistema de protesta. En Rusia a lo mejor los métodos de protesta no son un cartel que diga algo, sino a lo mejor es a base de pene voladores. ¿Quién sabe? Porque la verdad que no lo entiendo muy bien. Bueno, esta es una... Bueno, en caso de duda que consulten el vídeo. Exactamente, sí, lo pueden ver en YouTube. No sé cuáles son, la verdad que no indagué en buscar qué palabras de búsqueda podría encontrar, a lo mejor Gasparov Pene Gasparov, o bueno, si pones eso, ya sabes lo que encuentras. El pene de otro ruso llamado Gasparov, también, quién sabe. Bueno, otra noticia que he encontrado en terra.com. Dice, los hombres que lavan... Bueno, encontrado. Esta fue una pequeña ayuda que me dijeron. Mira esta noticia. De Ana. Una ayuda de Ana. De terra.com. Dice, los hombres que lavan los platos tienen una mejor vida sexual. Así que ya saben, a lavar platos, chicos. Vamos a lavar platos sin parar. Los hombres que comparten... pero eso sí, que te vean. Lavas platos, pero que te vean que lo estás haciendo. Los hombres que comparten las tareas del hogar mejoran la armonía en la pareja y podrían tener una vida sexual más satisfactoria, según un estudio estadounidense publicado el jueves. El jueves, aquí cita el jueves, pero es una noticia que esto sucedió el 11 de marzo del 2008. Pero no vale comprar lavavajillas. No vale. Tiene que ser a mano, porque si no, no funciona el tema. Dice, en general, cuantos más tareas domésticas hacen los hombres, más felices están las mujeres, explicó Scott, un sociólogo de la Universidad de Riverside en California. Cuando los hombres hacen más tareas en el hogar, la percepción de las mujeres sobre la equidad y la satisfacción matrimonial aumentan y la pareja atraviesa menos conflictos, señaló el informe. Los sociólogos, en general, no nos ocupamos de esto, pero los terapeutas dicen que existe una correlación directa entre el hecho de que los hombres realicen más trabajo en la casa y la frecuencia de los encuentros sexuales, indicó Scott. Joshua Coleman, un estadounidense, un psicólogo estadounidense, confirmó en un comentario publicado en el sitio que el hecho de compartir las tareas del hogar está asociado con un nivel más elevado de satisfacción matrimonial y a veces más relaciones sexuales también. Vamos, que Joshua Coleman pues ratificó este estudio. Esta es otra de las noticias encontradas en terra.com. Y ya para finalizar, la última noticia, a modo curioso, sacada de madriddigital.info, el titular dice, fabrican un automóvil íntegramente con chocolate. El club, no sé si lo diré bien, pero pasticceri. Da igual. Da igual. Italiani utilizó 2 toneladas de chocolate belga para fabricar un modelo en tamaño real del auto de carreras F2008, según explicó Luigi Liberti, presidente de la escudería Ferrari Club Napoli. Será exhibido hasta el final de la fiesta y luego se romperá con martillos y se entregará a los asistentes para que se lo lleven a sus casas, manifestó. El auto, que se exhibe actualmente en Sorrento, suponemos que es Italia, en Italia, ¿no? Requirió que los fabricantes empezaran a derretir el chocolate el año pasado. Está recubierto de una capa azucarada roja brillante totalmente comestible y las ruedas, el asiento y algunos accesorios son puro chocolate sólido. Vamos, que... ¡Ay, qué bueno! Sí, pero a ver quién se manda todo ese chocolate. Yo, a mí me da igual que me inviten. Mientras no me dejen el coche en verano, que eso se derrite todo. Pues con esto da ya igual, da igual. Muchacha, ese chocolate derretido en la playa, ¿eso cómo te vas a tu casa? A saber si está bueno, ¿no? Sí, lo que falta saber es... A lo mejor el chocolate es de mala calidad. Claro, que sea suizo. Bueno, pues ya hasta aquí, con esto cerramos bueno, las noticias del día. Pues aquí termina la sección de Julio. El libro de la semana. Bueno, pues el libro de esta semana es El último catón de Matilda Sensi del año 2001 y trata de una paleógrafa y un capitán de la Guardia Suiza que ambos trabajadores del Vaticano y un arqueólogo de Alejandría para poner a salvo la cruz de Cristo. El punto de partida de este libro son 7 letras griegas y 7 cruces en el cadáver de un etíope. La meta es encontrar al último catón y las claves, el purgatorio de la Divina Comedia de Dante. Es una aventura increíble a través de escenarios con un gran interés histórico, como pueden ser Alejandría, Roma, Atenas. Bueno, pues ya saben, es un buen viaje para todos aquellos que se atrevan a leerlo y a vivir la aventura con ellos. Esta es la propuesta que quería traernos Susana, El último catón de Matilde Asensi, y con ello nos pasamos a la siguiente sección. Un limón para el mejor. Bueno, en este caso vamos a permitirnos la licencia de cambiarle el nombre a la sección y llamarla Un limón para el peor. Si la pasada semana otorgábamos un limón dulzón, el de esta semana es verde y ácido para que su destinatario se ripie. Hoy hemos conocido que en Italia finalmente se ha aprobado el conocido paquete de seguridad Maroni. Consiste en considerar un delito la inmigración ilegal. No solo eso, entre las medidas que incluye el paquete se incluye dotar a los alcaldes de la posibilidad de expulsar a los extranjeros. Y ojo, no hablamos de los rumanos o los gitanos exclusivamente, que son las etnias hacia las que va principalmente dirigida esta campaña, sino que también se extiende hacia los extranjeros miembros de la comunidad europea. Silvio, permíteme que te llame por tu nombre en vez de tratarte de Signore Berlusconi. Hoy te mereces un zumo de hiel, pero nosotros no somos tan crueles y te ofrecemos uno de limón, del más agrio que encontremos en el limonero. En el mundo, bueno, el mundo ya tuvo suficiente con un Mussolini y ya estamos demasiado hartos de aguantar a un Bush. Coge este limón y chúpalo con fuerza para que con el sabor de la fruta sepas lo que sienten las personas en su corazón cuando un político como tú toma decisiones como esta. Y ten cuidado, Berlusconi, porque estás infravalorando el pueblo que te votó, a los inmigrantes y a las mujeres. Tal vez algún día sean ellos los que te den un limón, o simplemente te lo estampen en toda la cara. Y bueno, para quedarnos con un sabor menos agrio, también queremos otorgarle un mini limón, en esta vez de los buenos, a Carmen Chacón, la ministra de Defensa, que ha dado a luz a un niño. ¡Felicidades! Pasamos ya a la última de las secciones. Frases célebres. Hemos estado hablando del Festival de Eurovisión a lo largo de nuestro debate y en lo que se está convirtiendo en los últimos años. Para reflexionar un poco, las frases célebres de esta semana están vinculadas al concepto del ridículo, a pesar de que alguno de nuestros colaboradores me mire mal. Leopardi nos aporta la siguiente cita que seguro que nos hace pensar en alguien que conocemos. Las personas no son ridículas, sino cuando quieren parecer o ser lo que no son. No todo el mundo tiene la oportunidad de gozar de talento. Cristina de Suecia nos aporta la siguiente reflexión. El secreto de poner en ridículo a las personas es conceder talento a aquellos que no lo tienen. Por último, para terminar con la sección, Simón Bolívar nos recuerda algo que no deberíamos de olvidar. De lo heroico a lo ridículo, no hay más que un paso. Pues bien, con estas frases terminamos el programa de hoy. Les dejamos con la música de La Caja Negra, que la pueden encontrar en jamendo.com. Doy las gracias a todos los colaboradores. También queremos adelantarles el tema de la próxima semana, que lo vamos a llamar Diario de una Máquina Estafadora. Si ustedes como nosotros han tenido conflictos con las máquinas expendedoras de lo que sea, de golosina, cuando digo de lo que sea, es de lo que sea, pues nos mandan un correo a paragustoscolores@nuevosperiodistas.com y nosotros la próxima semana les contaremos nuestra experiencia particular que vivimos día a día con las máquinas de la facultad. Nada más, me despido. Les recuerdo que les dejo con La Caja Negra, música que pueden encontrar en jamendo.com. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Es injusto querer que me quieras como lo hago yo contigo. Adorarte, soñarte, pensarte, escribirte, cantarte, añorarte al instante. Descifrar cada uno de tus gestos. Fabricar sin parar mil futuros recuerdos para tenerte siempre conmigo, para perderme siempre contigo. Es injusto que uno marche alegre y otro quede triste. Y olvidar lo vivido, perder nuestro brillo, saltar al vacío. Con la ausencia de peso añadido y anestesia para los sentidos. No encontrarte, no expresarte y perderme siempre contigo. Para tenerte siempre conmigo. Para perderme siempre contigo. Para tenerte siempre conmigo.